Ayer cuando te vi tan altanera, pasear con el que fuese mi rival, pensé en aquella quince primavera, que dio más hermosura tu mirar. Pero hoy no son las mismas que las antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó, es una amargura en tu semblante, que nadie ha de saberla como yo. Y aunque me niegues que has sufrido, yo bien sé que has vivido mil horas angustiosas, y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchita rosa. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono, que al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Yo soy como la abeja libre vuelo, y en pos de otro cariño mi alma va, pues cuando necesito algún consuelo, hay otra que a mi vida se lo da. Y ya que fue tu gusto el despreciarme, jamás nunca a tu lado volveré. Te pago como has sabido pagarme, y todo aquel pasado olvidaré. Y aunque me niegues que has sufrido, yo bien sé que has vivido mil horas angustiosas, y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos, mujer, y te perdono, que al fin con tu abandono me has hecho más feliz.